andan por ahí con nuestra sangre en sus manos y su cara de yo no fui, llevándote a prisiones donde no podés sentir, pa' que cuando te abran la puerta tengas miedo de salir. Tan vestidas y educadas siempre saben qué decir, logrando que te pierdas pa' que las quieras oír. Disfrazan realidad con sus promesas fantasmas, con pláticas vacías pueden comprar tu calma, vender tu alma. Prefieren un cuerpo ciego al que manejar y contentar con caramelos. Las bestias van por ahí, tan distintas a mí, son tan iguales a mí. Bueno, acá estamos empezando un nuevo programa, un nuevo año en esta radio tan querida. Saludamos a Nacho, que hoy nos está operando, así que hola Nacho, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches, Nacho. Muy bien, bueno. Bienvenidos, bienvenidas a empezar este programa. Por supuesto, también acá me acompaña mi compañero de radio y de vida también, Pablo Cuqui. Hola, Pablo. Hola, Victoria Pellicer del otro lado, ya estamos nuevamente al aire, como bien decías, en esta radio tan querida. Empezando, retomando en cierta medida, porque también es nuestra segunda temporada al aire, pero con un nuevo programa, en un nuevo horario, esperando poder acompañarles en los anocheceres de los días martes de esta época, y ya quizás más en la noche, a medida que el invierno vaya avanzando y esto ya no sea la última hora del atardecer, sino ya la noche plena. Les pedimos disculpas porque estamos llegando con el programa muy, muy, muy por encima. Nos faltan todavía los institucionales, nos faltan todavía los separadores. Así que todo un trabajo que iremos haciendo esta semana para ya llegar al próximo martes un poco más afinado, pero no queríamos demorar el lanzamiento. Exactamente. Además hay que coordinar el tema para respetar los protocolos y demás, así que bueno, eso también hacía que se complicara un poquito esta semana para empezar con todo el día, pero bueno, acá estamos empezando. Y bueno, Pablo, ¿de qué se va a tratar un poco este programa? Bueno, primero el nombre, El Hormiguero. Es un nuevo programa, tiene un nuevo nombre. El Hormiguero, la canción que estamos escuchando es una canción de Lisandro Aristimuño con Woz, Comen, y quienes conozcan en parte la letra de la canción ya pueden ir viendo y entendiendo de qué lado va a venir este programa. La idea es poder ir cubriendo de manera semanal algunos de los principales temas que se van desarrollando, de las principales luchas gremiales, ambientales, luchas políticas, tratar de darle una vuelta de tuerca y servir de caja de resonancia de muchas luchas que los grandes medios siempre ocultan, y en estos medios de comunicación comunitario siempre encuentran un lugar donde expresarse y desde el cual también nos podemos organizar y coordinar. Hablando de eso, aprovechamos para mandarle un saludo grande a todo el equipo de 5 pa'l peso que esta tarde nos estuvieron haciendo una entrevista para justamente hablar también un poco de esto. Y bueno, ya me parece que estamos en condiciones de ir arrancando este primer segmento del programa. Vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de esta semana, lo que viene resonando en estos momentos. Bien, antes de eso queremos decirles que todo lo que vayamos hablando, que tenga algún link, algún acceso, lo vamos a estar subiendo a nuestras nuevas redes, que son el Instagram El Hormiguero en la Radio, el Facebook El Hormiguero en la Radio. Y también nos pueden escribir mientras estamos en el programa a los WhatsApp de la radio. El número es el 261-74-65-759. Y bueno, también tenemos el número viejito, pero que en cualquier momento sale de circulación, que es el 261-30-68-060. Bueno, y dentro de los principales temas de la semana, bueno, hoy ha sido noticia que ha habido un nuevo récord de contagios de, de COVID a nivel nacional. Bueno, y eso Mendoza no es para nada ajena, ya es uno de los 4 o 5 centros que está teniendo mayor cantidad de contagios. Y una buena noticia ha sido el tema de que se inició la inscripción para los mayores y las mayores de 60, y que también habilitaron, salió a decir después el Ministerio de Salud, que para quienes siendo mayores de 70 no se habían podido vacunar en la primera etapa, también se pudieran ahora vacunar en esta nueva inscripción. Bien, 20.870 son los casos registrados en el día de hoy. Justamente se comentaba que bueno, que estos datos lo que arrojan es un nuevo récord desde que comenzó la pandemia, lo cual claramente preocupa al gobierno y también a la población en general. Pero bueno, lo gracioso quizás es el resultado de la reunión de Juntos por el Cambio que hubo hoy, en donde bueno, básicamente ellos se plantan con un discurso en contra de las restricciones. Y bueno, también ahora se acuerdan de la población en situación de vulnerabilidad y dicen que se ponen al servicio de esa población. Una lástima que no se acordaron cuando eran gobierno nacional. Realmente sería en ocasiones interesante poder tener una charla con, si se pudiera, con alguna de estos referentes. Viniendo para acá estábamos escuchando una nota grabada en la que primero, bueno, nombraban a quienes habían estado y algunas de las personas presentes tienen responsabilidades de gobierno, o sea, no son solamente oposición. Entre ellos el gobernador de Mendoza había participado también quien preside la ciudad de Buenos Aires, Larreta, entre otros personajes, siempre dejando muy en claro también una gran cantidad de hombres, una fuerte presencia de hombres en esa mesa. Pero digo, sería interesante porque salen con declaraciones en contra de restricciones, mientras en lugares donde gobiernan, como por ejemplo Mendoza, nos encontramos con que sí, han tenido que empezar a tomarse algunas restricciones bastante débiles, quizás por el momento, priorizando el tema económico, pero recordábamos también viniendo para acá que Mendoza el año pasado, aprovechando que había tenido pocos contagios, había decidido abrir la economía rápidamente, a sabiendas que eso podía llegar a tener un impacto negativo en la cantidad de personas que se enferman o que podían llegar a morir, pero priorizando la economía, y el resultado, demostrando nuevamente, como muchas veces se comenta en sitios especializados, que el problema económico, más allá de los problemas estructurales, el problema económico actual es en gran medida resultado de la pandemia y no de las medidas de lucha contra la pandemia. Y es que Mendoza, según los últimos datos del INDEC, tiene un 2% más de pobreza que el promedio nacional. Entonces eso ya estaría en gran medida demostrando que no, el tema de la apertura completa de la economía y todo lo demás no, realmente no dio sus resultados, porque los problemas son mucho más estructurales que medidas que se toman de cuidados en momentos determinados. Sería por ahí en algún momento interesante hablar con alguna de estas personas. Sabemos que son absolutamente inaccesibles y absolutamente doctrinarias en muchos de sus pensamientos, pero bueno, nuevamente han tenido la posibilidad y han sido replicados por muchos medios, y desde acá por lo menos se les puede responder un poco. Bien, también tenemos entre las noticias que el SUTE, entre otros gremios, bueno, se reunió en paritarias con el gobierno, logrando así concretar una futura reunión para seguir con las tratativas, ¿sí? El día 27, si no me equivoco, Pablo. Sí, en estos días se han estado reuniendo no solamente el SUTE, sino que se han estado reuniendo los otros gremios, que sí habían acordado el aumento. por así decirlo, los gremios que sí habían acordado la rebaja salarial 2020 y el aumento en negro para el 2021, habían pautado reuniones ya programadas para el resto del año, y por su lado las y los compañeros de docencia del SUTE tuvieron que llevar adelante algunas luchas y algunas fuertes protestas para, a pesar de no haber firmado, conseguir lo que eran el mínimo de base de lo que se había conseguido para otras trabajadoras y trabajadores, y lo consiguieron, y también consiguieron reunirse. Yo creo que quizás con un poco de suerte para la semana que viene vamos a estar entrevistando a alguno de las referentes del SUTE para que profundizar un poco más en este tema y ver cómo van a llevar adelante la lucha, entendiendo que si bien en otros gremios hay sectores que no estaban de acuerdo con el tema de lo que se firmó y se acordó con el gobierno, eso no está reflejado en sus conducciones, y sus conducciones sí terminaron en gran medida firmando. Así que para el presente año probablemente sea bastante interesante cuáles son las posturas que va adoptando las y los compañeros docentes y no docentes del SUTE para ver cómo se va a ir avanzando en la lucha gremial. Le mandamos un saludo grande a todos los compañeros nucleados en el SUTE que vienen ahí organizándose y luchando desde las bases, y que hace unas semanas nos los encontrábamos ahí en la peatonal en su carpa. Básicamente, el gobierno se ha comprometido a cumplir con un cronograma de comisiones técnicas en donde se tratarían los siguientes temas. El movimiento estatutario de nivel secundario. Esta comisión se va a estar reuniendo, se reunió durante el día de hoy, probablemente ya mañana tengamos más noticias sobre esta reunión. También se comprometieron en la reglamentación de la licencia por violencia de género, lo cual sería un paso muy importante, la titularización de celadores y celadoras y la reglamentación de sus tareas, salud laboral y, por supuesto, los cambios de funciones. Los acuerdos van a ser ratificados en esta nueva reunión de la que hablábamos, que va a ser el día 27 de mayo. Bueno, y antes de pasar al último tema de este breve repaso, que son las medidas y restricciones adoptadas ante el incremento de los casos en Mendoza, antes de eso quería comentarles que en la plataforma, en el Hormiguero en la Radio de Facebook, acabamos de compartir un dato que ya seguramente la gran mayoría de quienes escuchas tienen, que es el dónde se tienen que anotar los y las mayores de 60 para poderse vacunar ante esta nueva ola en el marco de la pandemia. Y ahora sí, para cerrar este primer bloque, avanzar un poco en las medidas y restricciones que se han adoptado en la provincia de Mendoza, que básicamente podríamos centrar en el tema del horario de cierre, que ha sido pautado alrededor de las 0:30 a 5:30, la verdad, una medida muy importante con los números que están arrojando, la tasa de positividad y demás. Vemos un gran compromiso del gobierno provincial para con la salud de todos los habitantes de esta provincia. También, por lo que salió en el decreto, se estuvo abordando la posibilidad a mediano plazo de nuevas restricciones, mientras se limita nuevamente al 50% la ocupación bajo techo de quienes prestan servicios gastronómicos, hasta 250 personas en locales de mayor tamaño, y también tratar de orientar al que no se lleven adelante reuniones en lo posible donde pueda haber mayor circulación. Más que nada, quizás como para tomar algún tipo de medida

quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Bueno, y vamos empezando el segundo bloque y vamos a ir con nuestro primer entrevistado del año. Creo que nos está escuchando Fernando Rulle. Ferrulle, ¿nos estás escuchando? Los estoy escuchando perfectamente. ¿Con quién hablo? Te habla acá Pablo Cuqui y Victoria Pellicer para El Hormiguero. ¿Cómo andas, Fer? Muy bien, es un gusto escucharlos y hablar con Pablo y Victoria. Y para nosotros es un gusto entrevistarte. Bueno, mira, rápidamente vamos a introducir un poco, bueno, nuestro programa que estamos iniciando en el día de la fecha, te contamos a vos y le volvemos a contar a nuestras y nuestros oyentes, tiene como objetivo hacer un seguimiento semana a semana de las luchas que se van desarrollando en nuestra región, pero no solo las luchas actuales, sino un repaso por las luchas que al día de hoy tienen vigencia, forman parte de nuestro inconsciente colectivo y nos van marcando la pauta de por dónde van y por dónde tenemos que ir llevando determinadas estrategias en cuanto a trabajadoras, trabajadores y sectores que estamos permanentemente en lucha contra un sistema que muchas veces no nos contiene o nos deja sin salida. Y esta semana se cumple un nuevo aniversario de algo que realmente nos ha marcado incluso a las generaciones que no lo vivimos, como fue el Mendozazo y todo el proceso que arrancó en el año 72 y bueno, ya avanzó hasta el año 76 como se pudo, hasta tanto se instaló la dictadura. Y habíamos pensado en vos, Fer, dada tu trayectoria y tu participación en esos hechos, para que nos comentaras a nosotros, ya nuestros oyentes que por ahí han sentido hablar del Mendozazo y han sentido hablar de las luchas que se dieron en el 72, en el 73, en el 74 nuevamente, y por ahí no tienen muy claro de qué estamos hablando. Así que estás al aire y lo primero que me gustaría preguntarte, ¿qué significó para vos el Mendozazo, para Ferrulle, antes de poder avanzar en otros temas? Mira, Pablo, yo, si con todo respeto y permiso de ustedes, haría una pequeña, muy pequeña, de un minuto, referencia al contexto en que ocurrió aquello, para que se entienda mi visión o cómo lo viví yo. Completamente habilitado con todo nuestros oídos para escucharte. Muchas gracias. Son cosas que, bueno, sí, están escritas, todo o mucha gente lo sabe, pero es importante remarcarlo, recordarlo. Vivíamos una situación en el país y yo diría en gran parte de Occidente, América Latina en particular, donde el gran acontecimiento había sido el Cordobazo una protesta, una manifestación sindical que termina en una pueblada donde harto el pueblo de Córdoba, expresando gran parte del sentimiento o del inconsciente, como decís vos, colectivo del país, harto de la dictadura, se levantó y son una lucha que duró un par de días largos, con mucha sangre, hubo muchos caídos, y ocurrió que, bueno, intervino el ejército. Fue una de las veces, hacía tiempo que no ocurría que contra manifestaciones sindicales arreciaba el ejército. Había ocurrido cuando Frondizi en el 58, pero sin tanta violencia. Un momento en donde la figura de Tosco alcanzó una fuerte relevancia y fue muy muy útil para concentrar a su alrededor un reclamo en medio de una dictadura, como estás planteando, porque en ese momento estaba la dictadura anterior a la que estaba durante el Mendozazo. Sí, sí. Tosco, para mí, vino en esos días a resumir. Bueno, yo lo conocí, yo era un pibe. Lo conocí, quiero decir, supe de él, no es que lo haya estado almorzando con él. Pero digo, lo conocimos a Tosco como un dirigente que condensaba lo que empezábamos a comprender como necesidad de una dirigencia, que era una práctica de lucha y una teoría. Él encarnaba lo que en aquellos días se llamaba el sindicalismo combativo o el sindicalismo de liberación. Tenía toda una concepción de lo que, del papel que debía cumplir la clase trabajadora organizada en los procesos sociopolíticos. Y eso se manifestó luego en Rosario, se manifestó en Villa Constitución, se manifestó en varias provincias, uh-huh. Yo no me acuerdo de este momento, pero hubo varios asos en Tucumán, ya había habido en Tucumán también, y ocurrió en Mendoza. El detonante, la gota que rebasó el vaso, fue que aumentó la luz. Hoy es para morirse de risa, porque aumentó la luz creo que 34%. Sí, si nos acordamos las actualizaciones de tarifarias durante el macrismo, eso casi claro, era para prender fuego la provincia, pero bueno, no, los procesos sociales no son así tan bien matemáticos. Entonces, ahí gran parte de la CGT terminó convocando a una manifestación en la explanada de la Casa de Gobierno el 4 de abril a la mañana. Uh-huh. Pero eso venía empujado por trabajo de varios colectivos y partidos políticos. Es de remarcar que el Partido Comunista tuvo una actuación importante en esa agitación y organización de las uniones vecinales, particularmente de la zona sur de Godoy Cruz y algo de Las Heras. Y eso, según mis datos, esto se puede confrontar con la información de los investigadores y quizás no digo exactamente cómo era, es lo que yo recuerdo. Y está teñido por lo que he leído también, debo confesar. Pero todo eso ocurrió, nos convocamos en la planada de la Casa de Gobierno, pero fue una cosa particular, y ahora voy dibujado el contexto de lucha en general, había habido manifestaciones estudiantiles, había muerto. ¿La NUCE estaba en el gobierno en ese momento? La NUCE, creo ya, sí. Porque Onganía cae, digamos, con la crisis que le provoca uh-huh. el Córdoba. Uh-huh. Y había muerto en las manifestaciones estudiantiles en Corrientes un estudiante, y en Córdoba muere otro, muerto a balazos por la policía. Uh-huh. Eso creó una gran indignación y agitación. Pero aquí la luz, la tarifa de la energía eléctrica aumentó creo que 34%, creo que era descomunal para lo que estábamos acostumbrados, para la inflación corriente en esos días, que no era baja, pero tampoco era así, y empezó una campaña desde los barrios, con la consigna no pague la luz. Y yo lo que me acuerdo es que había calcomanías o cartelitos pegados en los autos, en todos lados, en los colectivos, en los ciudadanos colectivos, en los asientos había pegados, yo no pago la luz, y usted porque se había hecho moda, esa frase que suena medio cursi, yo no tal cosa, ¿y usted? Entonces esto era, se tomó de la televisión eso, o de no sé qué moda, que decía yo no pago la luz, ¿y usted? Y otras que decían no pague la luz. Uh-huh. Bueno, la cuestión que la CGT se vio obligada, presionada por las bases y por algunos sindicatos más combativos, no la conducción de la CGT, estaba un tal Fiorentini, que era un nabo, un burócrata. ¿Quién estaba en ese momento acá en Mendoza? El secretario general era Fiorentini. Un peronista de esos folclóricos, de pura consigna, pero muy poco representativo, muy poco, uh-huh. a lo mejor era representativo, pero era muy poco combativo. Claro, quizás era representativo de una forma de entender el sindicalismo, claro, que las bases en ese momento desconocían y presionaban en otro sentido. Exacto. A mi criterio, un dirigente que no estaba a la altura de las circunstancias. Pero bueno, convocaron al final a la movilización. Los empleados públicos en esos días no creíamos, algo así como una élite totalmente desconectada del movimiento sindical, tanto que ni siquiera teníamos sindicato, porque si bien existía la Asociación Trabajadores del Estado, casi nadie sabía que existía. Yo creo que tenía unos 500 afiliados, una oficina que no sé qué hacía. Pero yo no conocía a nadie afiliado que le descontara una cuota de ATE. Uh-huh. No sabíamos que existía ATE. Y eso, bueno, adelanto un poquito, nos llevó a formar el sindicato, un sindicato de trabajadores provinciales, el SOEP, Sindicato de Obreros y Empleados de la Provincia. Fíjate el detalle, ¿no? Obreros y empleados, también esa concepción elitista de los empleados públicos, que, bueno, no tiene nada que ver. Y así todo menos elitista, porque si hay algo histórico, ha sido que muchas veces acá los empleados estatales, que es algo también en Latinoamérica, muchas veces se reconocían más como funcionarios que como trabajadoras y trabajadores. O sea, eso costó mucho. Pero ahí fue una explosión donde los empleados del Estado, ya hacía poco que trabajaba en el Estado, pero era un técnico, era un como personal calificado, me sentía, tenía sello y matrícula y firma propia. Entonces, te imaginas, con 19 años me sentía un capo. Y un giro que de pronto empezamos a decirnos entre nosotros, si somos laburantes, pues el sueldo es una mierda este. Entonces, y además cumplí horario, trabajamos de 7 a 14. Y así era el horario en toda la administración, ¿no? Bueno, pues ese día los empleados de la Casa de Gobierno no hacíamos huelga, ni asistíamos a la manifestación. Es más, a mí me habían mandado, junto con otro compañero, a una inspección a la terminal de ómnibus que se estaba construyendo, cuando Pescarmona era un taller metalúrgico más o menos grande. Cuando era una pyme y no alguien a quien hay que transferirle millones de dólares para sí, que... Sí, no era una pyme, era una empresa relativamente importante, pero que no estaba asociada a la dictadura, como luego se asoció y se hizo, bueno, hoy es una multinacional. Uh-huh. Yo lo digo de paso, ¿no? Pescarmona se construyó con la sangre de los argentinos, con la muerte, la tortura de los argentinos. Y los negocios que hicieron con la deuda externa se la pasaron al pueblo. Por eso duele tanto que ahora se lo esté buscando. Sí, salvar. Uh-huh. Pero bueno, es otra discusión en la que tendremos que tener cuchara también. Pero te decía, me mandan a una inspección, yo estaba ansioso le decía a mi compañero, volvamos rápido, que hoy está la manifestación de la CGT ahí en la explanada, quiero ver cómo es. Pero así como espectador, cuando llegamos no pudimos entrar del despelote que había, y huimos, por así decir, íbamos en un Citroën hacia el barrio Bombal, hasta que empezamos a escuchar tiros. Yo me bajo de puro curioso, cuando me doy vuelta el compañero del Citroën, fue empujado por otros autos y la gente arrancó, y bueno, los periodistas, y los tiros corrían. Pegá, mira, es de no creerse, pero se ha mencionado poco eso. Desde la Casa de Gobierno, desde los fondos, de la calle Peltier, tiraban hacia el barrio Bombal, porque había mucha gente allí también, al otro lado del canal, y yo vi los tiros que pegaban en la pared, a la altura nuestra, a la altura del cuerpo. Digo, no sé cómo no cayó muerto nadie ahí. Hubo heridos, yo vi caer heridos, pero muertos ahí no hubo. Bueno, corría asustadísimo, te imaginas, no entendía mucho qué estaba pasando. A partir de ahí, ponerle que eso haya sido a las 10 de la mañana, en una hora pude cruzar el jardín, ayudé a dar vuelta una camioneta, pero así por un impulso. Yo no era un militante, no era nada, estaba intentando entender qué pasaba y leer algo de los procesos políticos. Algo de eso has escrito y has comentado en tu libro Alegro. Sí, hace mucho que no lo leo, pero sí, algo de eso. Era, no quiero ser soez, pero era un giro a la violeta, ¿viste? Entonces yo decía, pero esto no puede ser, es tanta violencia, pero ¿por qué tiro los gendarmes? Porque ya estaba gendarmería ahí. Bueno, cuando quise acordar, llegué a la calle San Martín y San Lorenzo, y ahí lo que vimos era el ejército. Uh-huh. Y entonces las patrullas del ejército, que eran grupos así de ponerle 7 personas armadas con fusiles, al mando de un oficial, y ¿qué hacíamos? Entre los 20 o 30 que éramos, les gritábamos, los puteábamos, ¿viste? Uh-huh. Y de pronto un oficial da la orden, no sé cómo la da, a esos, y esta patrulla que iba de San Martín caminando por el centro hacia el norte, se da vuelta, o la mitad, no sé, y se nos vienen encima, corrimos todos. Y bueno, escucho que atrás, a 5 metros mío, un soldado, creo que era, que dice a los gritos, alto disparo y escuché que corrió el cerrojo el fusil. Yo estaba acostumbrado a eso, yo soy hijo de militares, he vivido toda mi infancia en cuarteles, así que cuando escuché el cerrojo el fusil me caí todo, la verdad. Y bueno, ahí me agarraron, me tiraron preso, me metieron en lo que era el D2, que el D2 funcionaba, ahí empieza a funcionar o empieza a conocerse el D2, el departamento 2 de informaciones de la policía, que funcionaba en la vieja jefatura, en las calles Montevideo y Mitre y Patricia. Y bueno, ahí me tienen hasta la noche, nos golpearon malamente. Bueno, es una forma muy literaria de decir esto. ¿Y, no y con cuántos los llevaron ahí en ese momento detenidos? ¿Te detuvieron a vos y al grupo con el que estabas? ¿Te cruzaste con mucha otra gente que estaban cazando? Con muchísimas, sin... En la recorrida, cuando me llevaban por San Martín caminando hacia el norte, que me llevaron hasta la Alameda, iban agarrando gente y nos llevaban un grupo en el medio de esto apuntándonos con los fusiles, éramos, no sé, 7, 8 ahí, hasta que hay una anécdota, no sé si vale la pena contarla por radio, pero yo pido permiso para ir al baño. Es martes casi a las 10 de la noche, yo creo que sí puede valer la pena. Bueno, entonces me tomo la libertad. Vos sabés que yo digo, le digo al suboficial que ya me había golpeado varias veces porque yo quería que ponga las manos en la nuca, y yo nos poníamos en la nuca hasta que le puso la bayoneta, me dio un pinchazo, me lastimó en la espalda, le puso la bayoneta al fusil y me pinchó con el fusil. Entonces bueno, ahí me asusté, pensé de esto en serio, parece, y a ese suboficial le digo, necesito el baño. Bueno, por supuesto me puteaba, se me reía, me decían cualquier cosa, hasta que me decido a orinar en la calle, como pidiendo disculpas a Fray Luis Beltrán, que estaba el monumento de él ahí, el gran herrero y metalúrgico que tuvo el Ejército Libertador, y yo no pude hacer otra cosa que mear en la calle. Y por supuesto me molían a palos, pero prefería eso, parece que en ese momento prefería eso, pensé que no era tan grave la cosa. Bueno, la cuestión que sí. Chao, Linda. Buenas noches. Perdón, estoy en la puerta del centro cultural donde ensayamos. No, si eso me he olvidado decirle a la audiencia, Fernando está en un ensayo y por eso tuvimos que acordar así un horario muy específico, porque lo hemos sacado del ensayo para que nos dé la entrevista. Te agradecemos mucho el recreo que te estamos obligatorio que te estamos dando. Pero es un gusto, muchachos. Bueno, y la cuestión que así, bueno, ahí aparte de eso me meten en un patrullero, ya no, a todos nos van metiendo en algunos en patrulleros, en otros en un camioncito del ejército que pasaban esos Unimog, que habían sacado a la calle. Bueno, la cuestión que nos terminan el D2 y nos muelen a palo, pero nos muelen a palo. A mí yo me caí y me levantaban de los pelos. Y era terrible. Esto fue la noche del 4 de abril, más o menos, ¿cierto? La noche del 4 la noche 5 de abril, sí. Y no sé a qué hora de la madrugada, de noche todavía, nos llevan, bueno, a mí, qué sé yo, a las caballerizas allá en Burlón Surmer al norte, donde termina casi, bueno, ahora no sigue Burlón Surmer, pero Burlón Surmer donde empiezan las eras ya, ¿no? Ahí estaban las caballerizas, y cuando nos meten ahí, que nos tiran en los corrales de los caballos, sobre la bosta, sí, y de las mulas, porque había unas mulas también. No, yo nunca vi que a las policías no eran mulas, pero había mulas ahí. Y la cuestión que había más de 1000 personas ahí. Muchísimos, todos tirados del muchísimas piso. Muchísimas personas. Sí, sí, sí. Después supe que los detenidos éramos 1500, alrededor de 1500. Pero en ese lugar había cientos, si no 1000, todos tirados en el piso, golpeados permanentemente, qué sé yo. Bueno, ahí estuve 4 días, no me acuerdo bien. Y ahí no comimos nada. Cada tanto, un par de veces pasó un policía, un agente, qué sé yo, con un tacho de agua y un jarro, y nos daba un poco de agua cada uno. Y al quinto día creo que me llevaron a una comisaría que hay ahí cerca, o había, creo que, no me acuerdo, no sé si era la 33, y ahí comimos. Y el... A todo esto, por supuesto, el ritual, de además de la paliza, de cortarte el pelo, era los militares tenían una obsesión con el pelo. Una enorme obsesión que incluso dejaron escritos en estatutos y en reglamentos que nos siguieron persiguiendo ya después de la democracia. Tenían como una obsesión con el tema del pelo y el tema del bigote. Bigote sí, barba no. Sí, eran obsesiones. Yo en esos días tenía el pelo, bueno, como lo usamos todo, largo, bastante largo, y barba. En esa época no éramos mucho lo que usábamos barba. Y se da una cosa muy ridícula también ahí, porque mi papá, que era militar todavía en la actividad, no sé si en la actividad, no acuerdo, pero bueno, militar al fin, logró verme como al cuarto día y él traía la solución, una afeitadora eléctrica. Él creía que todo el problema era que yo usaba barba. Por supuesto, me corté la barba por exigencia de mi viejo ahí, y dos horas después de una tremenda paliza, me pasaron la máquina otra vez, me cortaron la barba, el bigote, el pelo, y me dejaron, bueno, todos. Entonces salíamos, cuando salimos en libertad, estábamos los rapados en la casa de gobierno, que era un estigma que hacía que mucha gente se asustara y ni te saludaba, y otros se te cagaban de risa, y los más amigos, bueno, contaban qué pasó. Pero había cosas extraordinarias. Me fui de campamento a los dos días, como para despejarme, con un grupo con el que siempre salíamos a la montaña, y uno de ellos acababa de salir del servicio militar en la aeronáutica, y dice, eso te pasa por hacerle caso a los activistas, y nos cuenta en el fogón que habían venido 1.500 activistas preparados en Cuba desde Córdoba para hacer el Mendozazo. Y se lo creían así ante la letra, de los 1.500 activistas éramos nosotros, que no teníamos puta idea, más que la bronca de que nos subieran la luz y que el sueldo era bajísimo. Pero bueno, esa era la mezcla de ideas y cómo el terrorismo de Estado estaba ensayando diversas formas, que termina 4 años después en el genocidio del 76, ¿no? Creo recordar, sí. Fernando, en ese momento, ¿quién gobernaba la provincia? Gabriel. Gabrieli estaba. Gobernaba Gabrieli, el viejo Gabrieli, uh-huh. Un pancho, que renuncia. Y porque tampoco se pone de acuerdo, porque los militares siempre han hecho lo mismo con los políticos civiles, los ponen, los usan, y cuando no les sirven muy bien le faltan el respeto, porque ocurrió que él quiso no sé qué maniobra política, y él incluso salió a decir que la intervención del ejército se hizo sin su autorización, lo que es un papelón terrible, porque era cómplice total, pero es cierto que no le pidieron permiso, por supuesto. Y vino un par de tropas de allá, trabajaron de urgencia, las tenían listas ya, por supuesto. Y bueno, ahí renuncia él y creo que asume un tal Gibbs, Félix Gibbs, que había bromas en los diarios, me acuerdo qué diario, que dice, y renace el gobernador como el ave Félix, porque se llamaba Félix Gibbs. ¿Cómo habrá sido la...? Estoy pensando, mira, estoy recordando a Fernando y ya vamos redondeando, pues ya me da vergüenza, habíamos quedado que te íbamos a sacar 15 minutos y llevamos casi media hora. Pero Fer, con respecto, yo recuerdo cuando fue lo de la lucha ahora, hace un par de años, lo de la 77-22 y la policía estuvo ahí en las motos tratando de cazar a manifestantes que habían ido quedando sueltos de las principales columnas y todo lo demás, y cómo los medios en ese momento, hace un par de años atrás, taparon todo hasta que ya realmente la movilización fue tan grande que ya no lo podían tapar, o sus mismos periodistas alguna crítica tienen que haber llevado hacia sus medios, porque muchas veces nos encontrábamos a periodistas de los grandes medios que te dicen, mirá, nosotros estamos con esto, pero no nos suben las notas, ¿no? Bueno, pero ¿cómo fue en ese momento la cobertura de los medios? Estoy pensando, no sé, en el diario Los Andes. Yo he visto portadas donde sí se ve, por ejemplo, la foto de unas maestras durante la represión, o sea, como que es bastante característico, pero realmente al no haber vivido no logro recuperar cómo pueden haber cubierto las radios ese... el Mendozazo, cómo fue el resto de la cobertura los otros días, los venían castigando, se venía hablando, como dijeron después que nos acabas de comentar, que habían sido 1.500 cubanos troscos marxistas alienígenas que habían venido importados para... Sí, mira, en esos días la prensa la prensa, si bien no era tan voraz, no tan violenta como es, pero lo que sí era absolutamente servil, siempre lo fue. Y todo lo que yo leí y todo lo que yo recuerdo de la televisión y los diarios, de la radio, no sé, estaba preso en esos días, pero todo lo que se decía era, usaban la palabra activista. Ahí se empezó a agitadores, activistas, y luego se decía izquierdistas, y luego ahí se empezó a usar la palabra subversivos. Entonces, era una mezcla, así todo daba como unas palabras que metían miedo, pero yo no recuerdo ni una sola posición crítica, o por lo menos intentando ser veraz, qué sé yo, un comentario de algún periodista que diga el pueblo impaciente ya o indignado por los aumentos se manifestó y todo terminó mal, terminó en violencia, digamos, una visión aparentemente neutral u objetiva, ni siquiera eso, todo era producto de los desmanes producidos por los inadaptados de siempre, cosas así, siempre. Inadaptados de siempre, con pelo largo, con barba, que encima se creen zurditos. Todo eso. Entonces, la prensa, lo que ha salido más en detalle lo he leído después, gracias a Gabriel Escodeler la otra compañera. ¿La Laura Rodríguez no estaba también trabajando en eso? También trabajó, ha hecho otro trabajo. Bueno, lo primero que leí fue un libro que largaron Gabriel Escodeler y... ya me acordaré. Noelia Baraldo. Que hicieron un trabajo sobre Mendozazo, un libro que en realidad se llamó Mendoza 70, habla de toda la época, pero dedicado a Mendozazo. Formas particulares. Hay que recordar una cosa que se me escapaba, pero eso yo no era muy consciente de eso, las maestras empezaron la lucha en la sede de su propio sindicato, que no era el lugar actual, y las revivieron con agua teñida de azul. Hay que ser perverso, ¿no? Porque las maestras se manifestaban con sus guardapolos blancos. Y otra cosa que ocurrió, que recuerdo esos días, que yo vuelvo al colegio, yo estudiaba de noche, y vuelvo a clase pelado así, y me cuenta uno de los compañeros que frente a su casa, a su propia casa, mataron a un pibe, y ahí después lo leo como salió en los diarios, pero cuando fui a la casa de él me botó las manchas de sangre en la pared aún, lo habían acribillado a balazo a un pibe, salió corriendo porque se le escapó a un soldado unos tiros y alguien ordenó perseguir a qué sé yo quién. Y este pibe, porque corrió, varios corrieron, se le ocurrió al colimba y le descargó el fusil en la espalda. Era una cosa horrible, me contaba. Y todavía estaba en la vereda, lo vi pocos días después. No, nadie se animaba a lavar eso. En la pared salpicada de sangre y la vereda del charco de sangre. Así que todas esas anécdotas me impresionaron mucho. Y para mí, esto es muy personal, fue el inicio de una desesperada investigación de dónde, en qué país vivía. Yo ahí empecé a estudiar, a conversar, a discutir. Creamos el sindicato, yo fui delegado de mi repartición y poco tiempo después me vinculé al... ¿El SOEP? ¿Era ahí? El SOEP, sí, sí. Me vinculé rápidamente, yo fui de los... Perdóname la arrogancia, de los fundadores. Sí, no era de la dirigencia, pero era de los fundadores, porque... pero éramos todos muy jóvenes para mí fue una inflexión, una bisagra histórica personal. El Mendozazo lo debe haber sido para muchos, porque dije, bueno, acá me tengo que replantear todo. Yo tenía una idea absolutamente pacifista. Y de ahí una vez leí una frase que decía, no es más pacifista que un guerrillero que hace lo propio para lograr la paz. Y bueno, eso me impresionó mucho. Terminé Montonedosa, pocos años después. Y después haciendo un libro que recopila en gran medida las luchas. Mira que se llama Alegro y hiper, hiper recomendamos. Fernando, ahí me dicen por la cucaracha, en realidad Romina me está diciendo que el libro de la Gaby Schoeller es junto con Natalia Baraldo. Exactamente. Bien, ahí te manda saludos Romina y dice que excelente entrevista. No sé, yo por mi parte, nada más y agradecerte infinitamente, le dejo las palabras a Victoria. Fer, por este lado saludarte y desde ya darte las gracias por haber participado de este proceso y por tomarte el tiempo de transmitirlo, lo cual para las nuevas generaciones de militantes es sumamente enriquecedor porque nos ayuda no solo a pensar los procesos, sino a pensarnos nosotros, a pensar el futuro y cómo lo vamos construyendo. Y desde ya que, bueno, es un orgullo el seguir compartiendo las calles con ustedes que siempre marcan ahí el camino fruto de la experiencia. Mira, el orgullo es para mí que ustedes me inviten y que me escuchen. Para mí es un lujo que me escuchen. Pero me parece que ha sido medio oscuro todo lo que he contado y quiero revertir un poco eso, porque no fue tan así. Éramos, a pesar de todas estas cosas que conté muy violentas, éramos muy felices. No olviden que fue la época de la minifalda, fue la época que rompimos el mito de la virginidad. Fue la época donde las mujeres empezaron a hacer política. Entonces empezaron, ¿no? Seguramente venía de antes, pero nosotros creíamos que empezaban ahí. Y empezamos a ver a las chicas de otro modo. O sea, nuestro sindicato, no sé si era mayoría, pero era una enorme cantidad de militantes, delegadas. Y además, como no teníamos un local adecuado, alquilamos un departamentito al final para el sindicato, el SOEP, nos sentamos todos en el suelo. Así que compartir chistes, un cigarrillo y mirarles cuando se les veía la bombacha era una cosa, parte de la vida muy bella, que era un descubrimiento para todos nosotros. También es la época del pantalón, porque recuerdo que Onganía les había prohibido a las mujeres el pantalón, una cosa muy, muy, muy, muy extraña, sí, sí. Y muy de una sociedad complicada como era la de fines de los 60 y principios de los 70, y al mismo tiempo muy esperanzada en que todavía se podían lograr transformaciones que al día de hoy, bueno, seguimos en la lucha acumulando derrotas y eventuales triunfos. Fernando, agradecerte infinitamente, así ya podemos ir al corte de las 22, un par de minutos tarde, y comprometerte para alguna futura charla, como bien decís, un poco más arriba, pero que realmente también sirva para repasar muchas de estas luchas que se han dado históricamente y quedamos en el día de la fecha. Macalu, sí, muchas gracias a ustedes. Buenas gracias. Noches. Fer, un abrazo. Un abrazo. Bueno, nos vamos a la pauta publicitaria entonces. Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Larga, muchacho, tus pensamientos, porque surge de tu sangre, que aunque tengan que estrellarse contra un paredón, que aunque tengan que estrellarse, se dividirá en dos. Hombres de hierro no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero

para no dormir el sueño de los justos. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Y volvimos. Recordame, Pablo, y recordale a nuestro público cuáles son las vías de comunicación con la radio. Con la radio, el 2617465759 por WhatsApp. Por unos días todavía también el 2613-06-8060. Y el número fijo es el 451-1808. Recuerden también que pueden escuchar la radio a través de la aplicación, que la encuentran como La Mosquitera ahí en Google Play. Y bueno, también nos pueden seguir en las redes, que las estamos iniciando en el día de hoy. El Hormiguero en la Radio en Instagram, El Hormiguero en la Radio en Facebook, donde vamos a ir subiendo, por ejemplo, como pasó recién, la entrevista a Ferrule con respecto al tema del mendocazo. Pero ahora tenemos una nueva entrevista, Vicky. Sí, sí, vamos a estar hablando con Paquita de Fadium, que en este momento se encuentran en el marco del paro nacional de 48 horas, que bueno, era para el día de hoy y para el día de mañana. Buenas noches, Paquita. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Paquita, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, Pablo, la verdad. Desde la última marcha en la que nos cruzamos. Desde la última marcha, sí, que nos cruzamos el 24, tal cual. Bueno, Paquita, llamábamos para que nos contaras un poco cómo ha empezado el paro y después ir profundizando en los motivos y en cómo van viendo la lucha sindical para esto, para estas semanas que tenemos por delante. Bien, la verdad que el paro hoy en los colegios, que son los que están llevando adelante fundamentalmente la presencialidad en la universidad, ha sido de un alto acatamiento, de entre el 85 y el 95%, así que la verdad que se nota el descontento en nuestra docencia por el tema, fundamentalmente el paro este por el tema salarial. Así que la verdad que un muy buen paro y esperamos que mañana se replique de la misma manera. En las facultades sabemos también es mucho más difícil de medir porque por el trabajo en virtualidad, digo, es más complejo poder medir los acatamientos, pero por las informaciones que nos van llegando y de docentes que nos dicen que apagan la computadora, creemos que también ha sido importante el paro en las facultades. Bien, Paquita, queríamos que nos cuentes y sobre todo que le cuentes a aquellas personas que nos están escuchando cuáles son básicamente los reclamos que se tienen desde el sindicato, ¿sí? Y por qué es que se toma la decisión de llamar a estas 48 horas de paro. Bien, primero contarles que nosotros como Fadium, como sindicato, pertenecemos a una federación que es CONADO Histórica y que paritamos salario a nivel nacional, es decir, directamente con el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Y en ese sentido, el personal docente que tiene el Ministerio de Educación somos solo docentes universitarios y preuniversitarios de las universidades nacionales. Sí, pues además los demás el resto del sistema educativo depende de las distintas provincias, las distintas jurisdicciones. Así que somos 150.000 docentes que dependemos directamente del Ministerio de Educación de la Nación. El Ministerio de Educación de la Nación hasta ahora no nos ha convocado a mesa de negociación salarial, a discutir nuestro salario para el 2021. La paritaria venció en febrero, ya estamos 6 de abril, primera semana de abril transcurrida. Hasta esta tarde sin novedades de convocatoria, y por eso mismo la semana pasada, el viernes, se resolvió este paro de 48 horas con la idea de que se nos convoque a discutir salarios, el reconocimiento de gastos por nuestro trabajo en virtualidad en el 2020 y que continúa en el 2021. Y digo que hasta esta tarde no teníamos novedades de la convocatoria porque nos encontramos con la novedad de que se convoca para mañana a la mesa de negociación y se excluye a la CONAU histórica de esa convocatoria. La verdad que eso nos causó mucha sorpresa, indignación, y nos parece una extorsión por parte del Ministerio que sabiendo con anticipación que se había anunciado este paro de 48 horas, convocan el segundo día de paro, y el argumento por el cual no somos invitados a esa mesa es porque estamos de paro. La verdad nosotros en la evaluación que hacemos esta tarde tuvimos reunión de mesa ejecutiva nacional, yo aparte de ser la secretaria general de FADIUM, soy la secretaria gremial de la CONAU histórica, tuvimos reunión de mesa nacional y en la reunión ahí se confirmó esta convocatoria. Y la verdad que lo que evaluamos es, producto de este paro, el gobierno se vio obligado, porque ha tenido muchísima repercusión en los medios el paro nacional, el gobierno se vio obligado a convocarnos y además se nos dijo que mañana no va a haber propuesta, porque todavía no tienen propuesta, pero en definitiva se vieron obligados a convocar y lamentablemente las demás federaciones convalidan esta convocatoria sin la CONAU histórica. Justo te iba a preguntar cuál estaba haciendo, si había acompañamiento o no, de parte de los sindicatos que no integran la CONAU histórica. No. Las restantes federaciones mañana van a asistir. Es más, habían convocado una conferencia de prensa a las 11. Cuando se anunció que la convocatoria, levantaron la conferencia de prensa en la puerta del Palacio Sarmiento, del Ministerio de Educación, y van a la reunión en la tarde. La verdad que nos parece un papel muy triste en este contexto, sobre todo porque, primero, la legalidad de nuestro paro no está en discusión. Somos signatarios firmantes del convenio colectivo de trabajo y en el convenio está claramente que todos los signatarios deben participar de las mesas de negociaciones, tanto de condiciones de ambiente de trabajo como de salario. Pero además el argumento burdo de porque estamos en paro cuando el paro fue anunciado la semana pasada. Digo, la verdad que es indignante, es extorsivo, es disciplinador si se quiere también, porque sí. Es como, bueno, si la semana que viene convocamos no se va a dar nada a ocurrir que haya paro, porque tampoco, digo, la verdad... No, y aparte incongruente, Paquita, totalmente. Porque uno, o sea, la patronal negocia con, debería, uno entiende, con quien tiene el conflicto, o sea, con quien te está planteando el conflicto, no negociás con quien no te ha dicho nada. Es un poco lamentable ahí el rol del ministerio, y realmente sí, como lo estás contando, suena a todas voces aleccionador, o sea, no se sumen al paro porque si no los excluimos de la negociación. Pero además no tienen propuesta, o sea, la verdad, la realidad es que creo que no midieron la respuesta en los medios, digo, más allá de si hubo acatamiento o no, esto que yo decía al inicio, más allá de si hubo acatamiento o no, hubo mucha repercusión a nivel nacional por el paro, digo, hasta Clarín sacó la nota del paro nuestro, que en otros momentos no aparecíamos, digo, ha tenido una fuerte repercusión nacional, entonces creo que eso también ha obligado al gobierno a tener que convocar para frenarlo de alguna manera. el enojo es grande, digo, el enojo abajo en nuestros compañeros y compañeras es grande, estamos 20 puntos por debajo de la inflación, la verdad que es inminente que nos sentemos a discutir salarios y que haya algún tipo de recomposición y de reconocimiento y discutir una cláusula gatillo para revisar, porque la verdad tampoco tenemos claridad de cuál va a ser la inflación de este 2021. Y que sea una recomposición, considero, pues, no lo que se terminó, por ejemplo, firmando acá en Mendoza, dejando de lado al SUTE que no firmó, donde realmente fue aceptar que iba a haber la pérdida del 2020 como total y ya garantizada, y el riesgo de una nueva pérdida muy alta, más sumas en negro. O sea, yo creo que también seguramente tener alguna previsión, tal cual lo estás manifestando, en el cual una cláusula gatillo, reuniones de seguimiento, un aumento en blanco. O sea, hay muchas cosas que los gobiernos saben que en cuanto a trabajadoras y trabajadores necesitamos, y es realmente lamentable que se recurra a estas formas aleccionadoras o disciplinadoras, como estabas planteando, antes de poderte sentar a una mesa de negociación en conflicto o a una mesa de negociación paritaria. Paquita, una pregunta, ¿cómo siguen ustedes? Mañana está esta reunión, ¿no están invitadas? No estamos invitados, ratificamos el paro mañana sin ninguna duda, ¿no? El paro no se levanta bajo ningún punto de vista, ratificamos el paro, mañana nosotros en FADIUN tenemos reunión de mesa y delegados y cuerpo de delegados y delegadas para evaluar, y obviamente el tema va a ser este que te acabo de plantear, y el jueves hay plenario de Secretarías Generales de la CONADO Histórica, donde resolveremos en conjunto con las asociaciones de base cómo continuamos el plan de lucha. En la medida, digo, esto va a ser un tironeo, en la medida que el gobierno siga tironeando, nosotros obviamente no vamos a abandonar esto que vos decís. Hace años que nosotros decimos salario en negro, no, todo el salario, por mínimo que sea, tiene que ser en blanco. El 2018 fue un año asignado por sumas en negro y con la histórica no firmó ese acuerdo salarial, y sí las otras federaciones, perdimos muchísimo con nuestros salarios, y en el 2019 logramos blanquearlo. Así que la claridad de que sumas en negro no entran en nuestro universo de un acuerdo salarial. Así que bueno, seguimos el jueves en el plenario y ahí resolveremos cómo continúa el plan de lucha. Bien, Paquita, te agradecemos por la comunicación, desde ya que quedamos atentos ahí a ver cómo sigue esto, y bueno, desde ya decir que el espacio está más que abierto para tener este tipo de charlas y que nos cuenten cómo va la lucha sindical. Sí, desde ya un fuerte abrazo y los acompañamos al conjunto de los trabajadores en esto que bueno, que ya parece que va siendo urgente que se entienda que los sueldos no pueden estar por debajo de la canasta básica. Totalmente, totalmente. Agradecerles. La verdad que es un gusto poder charlar con ustedes y bueno, la comodidad que resulta de un diálogo muy fluido. Así que muchísimas gracias y quedo a disposición, por supuesto. Paquita, muchísimas gracias. Fuerte abrazo a la compañera. Gracias, Pablo. Un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Estoy en medio de la selva, esto no lo aguanto más. No me van con las hormigas. Bueno, escuchamos a Charlie, acá del rap de las hormigas, que nos pareció también bastante relacionado con el sentido general, en una época oscura de Charlie, los 90, pero con un muy buen tema. Vicky, habías traído una poesía bastante relacionada con nuestra temática de Miguel Hernández. Exactamente. Pueblo. Pero, ¿qué son las armas? ¿Qué pueden? ¿Quién ha dicho? Signo de cobardía son. Las mejores armas, aquellas que contienen el proyectil de hueso son. Mírate las manos. Las ametralladoras, los aeroplanos, pueblo. Todos los armamentos son nada colocados delante de la terca bravura que resopla en tu esqueleto fijo. Porque un cañón no puede lo que pueden 10 dedos, porque le falta el fuego que en los brazos dispara un corazón que viene distribuyendo chorros hasta grabar un hombre. Poco valen las armas que la sangre no nutre ante un pueblo de pómulos noblemente dispuestos. Poco valen las armas. Le falta voz y frente. Le sobra estruendo y humo. Poco podrán las armas, le falta corazón. Separarán de pronto dos cuerpos abrazados, pero los cuatro brazos avanzarán buscándose enamoradamente. Arrasarán un hombre, desclavarán de un vientre un niño todo lleno de porvenir y sombra, pero tras los pedazos y la explosión, la madre seguirá siendo madre. Pueblo, chorro que quieren cegar, estrangular, y salta ante las armas más alto, más potente. No te estrangularán porque le faltan dedos, porque te basta sangre. Las armas son un signo de impotencia. Los hombres se defienden y vencen con el hueso ante todo. Mirad estas palabras donde me ahondo y dejo fósforo emocionado. Un hombre desarmado siempre es un firme bloque. Sabe que no es estéril su firmeza y resiste. Y los pueblos se salvan por la fuerza que sopla desde todos sus muertos. Y así con Miguel Hernández nos despedimos hasta el martes que viene. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, por acompañarnos en este primer programa, y nos parecía interesante la propuesta de traer un poema de Miguel Hernández, que justamente nos dice que estas experiencias son las que nos nutrirán, las que nos harán más fuertes, y que definitivamente seremos nosotros los que algún día derrotaremos a quienes son nuestros opresores. Claro. A quienes oprimen, sí, al pueblo. Desde ya. Así que, bueno, un abrazo grande y muchas gracias por estar ahí del otro lado. Gracias, Nacho, y le mandamos también un abrazo enorme a Luli, que, bueno, que hoy no pudo estar acompañándonos en el programa, pero que sabemos que nos está escuchando. Listo, hasta el próximo martes. Adiós. Thank you.